Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Parque de las Ciencias. Ahora mismo. ¿Pero cómo me he podido equivocar de esta manera? Dios mío, ¿y ahora qué hacemos, José? Pues creo que no vas a tener más remedio que llamarlo. Uf, que no, que otra vez no, por favor. Redacción de Radio Andalucía Información. Lunes pasado, 9 de la mañana. Esto es un flashback. Oye, Susana, este viernes comienza la segunda temporada del radioscopio, ¿no? Sí, estoy súper contenta. Al final he cogido gusto esto de divulgar ciencia, ¿sabes? Oye, ¿y vas a tener al divulgador este que tuviste el año pasado? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Emilio García. Pues mira, la verdad es que no pensaba llamarlo. Anda, ¿y eso? Pues mira, porque estaba harta de viajes en el tiempo, teletransportaciones, pero si es que una vez hasta nos miniaturizó. Que yo solo quiero tener un programa de divulgación científica normal, tranquilo, con entrevistas, donde se expliquen las cosas sin lío. Así que el programa se va a seguir llamando El Radioscopio, pero nada de aparatos misteriosos. Además, decía que era divulgador, pero yo creo que no había terminado la carrera, ¿no? ¡Qué fuerte! Pues vaya. Y oye, hablando de otra cosa, ¿de qué va a ir el primer programa? Ah, pues mira, esta semana hay un congreso, el European Aerosol Conference 2012. ¿De qué? De aerosoles. Ah. Sí, vamos a hacer un programa especial desde el Parque de las Ciencias para seguir el congreso. Ay, un programa normal, con entrevistas, sin saltos cuánticos en el tiempo de esos, sin teletransportaciones, sin cambios de dimensión, sin... Parque de las Ciencias, Conferencia Europea sobre Aerosoles 2012. Hace 10 minutos. O sea, un poco antes de que haya comenzado el programa. O sea, justo cuando Susana llegaba al congreso, justo antes de decir la frase del comienzo del programa. O sea, que es casi ahora, pero no es ahora. Pero ¿y dónde está el congreso? Que aquí no queda ya casi nadie. José, ¿qué ha pasado? Susana, en el programa del congreso pone que terminaba el viernes por la mañana. Aquí ya no queda nadie. ¿Pero cómo me he podido equivocar de esta manera? Dios mío, ¿y ahora qué hacemos, José? Pues creo que no vas a tener más remedio que llamarlo. Uf. Que no, que otra vez no, por favor. ¿Quién es? Sí, hola, quería hablar con Emilio García. ¿Emilio García? Emilio García, no sé qué... ¡Ah! ¿Se refiere usted al Jad? ¿Jad? ¿Jad? Joven aprendiz de divulgador. Bueno, tanto como joven... ¡Uy! Joven aprendiz de divulgador. Ven aquí. Maestro Sam, ya he limpiado entero el jardín de las flores de loto del conocimiento, como usted me... ¡Ay! ¡Susana! Ya estaba esperando tu llamada. ¿Cuándo empezamos la segunda temporada? Tengo el aparato listo y engrasado. El radioscopio, me refiero. Pues sí. Emilio, ahora mismo. Mira, que te vienes corriendo para el Parque de las Ciencias de Granada, ¿sabes? Que tenemos un programa especial sobre aerosoles. Y ya que estás, te traes el aparato, el radioscopio. Es que ahora resulta que lo que ha pasado... Que es viernes por la tarde y queda poca gente en el congreso, ¿verdad? Bueno, pues nada, esto lo arreglamos enseguida. Saltamos al jueves, o sea, ayer, a esta misma hora, y ya está. ¡Qué bien! ¡Un salto temporal para empezar! ¡Sí, yupi! En Parque de las Ciencias, ayer, jueves, a esta misma hora, creo. Ya estamos otra vez. Me voy a quejar al sindicato de voces en off. ¡Esto es un sin Dios! Muy buenas tardes. Después del verano, la divulgación científica vuelve a Radio Andalucía Información con el radioscopio, el programa que tiene el nombre de un extraño aparato que hace casi, casi de todo. Quien lo maneja es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy abrimos temporada desde el Parque de las Ciencias de Granada, donde se celebra un congreso de aerosoles. Esos recipientes que usamos continuamente para pulverizar... Que si la laca del pelo, Susana. Que si el matamoscas... Susana, Que si el ambientador... Susana. ¿Qué, hijo, qué? Susana, que este congreso no va de sprays. Los aerosoles son otra cosa. ¿Ah, sí? Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Anda, vente conmigo. ¿Que me vaya a dónde? ¿Dónde me has traído? Estamos en una tormenta de polvo en el desierto del Sáhara. Todas estas finísimas partículas de polvo se propagarán por la atmósfera, provocando cambios climáticos. Venga, ahora vámonos. ¡Qué bien, Emilio! Ahora estamos en una avioneta y ahí abajo hay un volcán y está activo. Sí. ¿Ves esa columna de polvo y ceniza que desprende el volcán? Se trasladará por la atmósfera afectando a todas las líneas aéreas. ¡Pero Emilio, y ahora que estamos en medio de una autovía! ¿Hueles toda esta contaminación? Son partículas de origen artificial creadas por el hombre que quedarán flotando en la atmósfera, afectando a la salud humana. Vale, ya lo he pillado, pero vámonos, por favor, al Parque de las Ciencias. Sí, pero antes vamos a hacer otra parada. ¡Dominguero! ¡Ay, Emilio, estamos en otro planeta! ¡Ay, mío, un robot! Sí, es el Curiosity. Estamos en Marte. Aparta, bicho. La atmósfera de Marte es muy tenue, pero el estudio de sus partículas de polvo nos da muchísima información sobre su naturaleza e historia. Vale, que sí, que ya lo he pillado, pero vámonos a casa. Gracias. Uf. O sea que si lo he entendido bien, por aerosoles se entiende partículas de diferente tamaño, composición y origen que se encuentran en suspensión en la atmósfera terrestre, así como en objetos astrofísicos y que afectan a cosas tan importantes como el clima o como nuestra salud. Exacto, Susana, muy bien. Bueno, pues no hacía falta tanto salto radioscópico para que me enterara, que bastaba con preguntar, Emilio, a Lucas Alados, que es catedrático de la Universidad de Granada, uno de los organizadores del congreso y además chairman del mismo, para que nos lo hubiera explicado. Lucas Alados, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Lucas, ¿qué son los aerosoles y por qué es tan importante su estudio como para organizar un congreso de estas dimensiones? Hombre, ¿qué son los aerosoles? Ya lo has dicho tú, con lo cual ya no voy a repetirte la idea. Pero tal vez para destacar la importancia del aerosol hay que pensar que el aerosol, especialmente en la atmósfera terrestre, tiene incidencia muy importante en muchos procesos atmosféricos, como puede ser la interacción con la radiación solar que viene del espacio y que parte puede ser reflejada por este aerosol. Y también es muy importante la formación de las nubes. El aerosol es imprescindible para que se pueda iniciar la formación de las nubes. Entonces, en este sentido, ya el problema asociado a toda la alteración de la atmósfera, todo lo que tiene que ver con el problema del cambio climático, genera mucha expectación, mucho interés en el aerosol. Pero no solo eso, el aerosol también aparece en muchas aplicaciones industriales, en muchos procesos industriales, y en ese sentido tiene una relevancia importante desde el punto de vista industrial, pero también para el ciudadano de a pie. Lucas, ¿qué puntos destacarías de este congreso sobre aerosoles principalmente? Pues bueno, por un lado hay que destacar que hay una participación importante de científicos de hasta 44 países que intentan participar en un congreso altamente multidisciplinar. Uh-huh. Porque digamos que los especialistas que encontramos aquí van desde el ámbito de la física, el ámbito de la química, el ámbito incluso relacionado con la medicina y epidemiología. Y el interés en el aerosol tiene muchos puntos de vista, desde lo que sería prácticamente relacionado, como hemos dicho, con el cambio climático, como aspectos relacionados con la calidad del aire, efectos sobre la salud y, por supuesto, procesos básicos que son importantes para comprender cómo estas partículas pueden llegar a generarse o cómo pueden llegar a producir esos efectos que decíamos, por ejemplo, la formación de las nubes. Un mismo objeto que es tremendamente multidisciplinar, ¿no? Que se ataca desde distintos puntos de vista. Sí, efectivamente. Ese es uno de los temas. En realidad se trabaja en 11 grupos de trabajo, lo cual genera que estamos trabajando en sesiones paralelas, hasta 5 sesiones cada día, y la multitud de pósters que están mostrando es enorme. De verdad que lo más difícil además ha sido elegir cuáles de los múltiples temas que se están tratando en este congreso íbamos a traer hasta aquí, hasta el radioscopio. Lucas, muchísimas gracias, primero por estar con nosotros y segundo por invitar al radioscopio a que forme parte en nuestra pequeña escala de este importante congreso que se está celebrando en el Parque de las Ciencias de Granada. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues como hemos visto, la presencia de aerosoles en la atmósfera tiene una incidencia directa en nuestras vidas. Especialmente queremos destacar dos factores, el clima y la salud humana. Y para hablar de estos dos factores, Emilio, contamos con Gloria Titos, también de la Universidad de Granada. Sí, Gloria es investigadora del Centro Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Granada, especializada en caracterización de partículas ultrafinas y su influencia en la salud humana y en el seguimiento y muestreo de la calidad del aire en Granada. Gloria, por parte, sé que es un poco complicado así en tan poco tiempo explicar tanto, pero por un lado, ¿de qué manera afecta la presencia de aerosoles, de estas pequeñísimas partículas de polvo, al clima y cómo depende esta influencia precisamente en función del tamaño y la composición que tengan estas partículas? Hola, buenas tardes. Pues, bueno, como ha comentado ya el profesor Lucas Alado, los aerosoles afectan al clima de dos formas distintas. La primera de ellas es absorbiendo y dispersando la radiación solar, que es lo que nosotros conocemos como el efecto directo del aerosol. Y la segunda parte, y también muy importante, es la interacción con las nubes. Uh-huh. Dependiendo del tamaño y de la composición, estas partículas son más propensas a ayudar a la formación de la gota nubosa o no, incluso pues también a dispersar o absorber más radiación o menos. Es decir, que también pueden ser responsables del cambio climático. Sí, sí, sí. Efectivamente, dependiendo de su composición, pues estas partículas se absorben más radiación, pueden contribuir al calentamiento del planeta, mientras que dispersando la radiación contribuyen tanto al enfriamiento como... Bueno, y desde el punto de vista de la salud humana, que es el otro factor que Lucas ha comentado y que es de incidencia directa, ¿cómo nos afectan todas estas partículas que andan por ahí flotando en la atmósfera? Bueno, pues como estamos en la atmósfera y respiramos, estas partículas pueden penetrar en nuestro sistema respiratorio. Y dependiendo del tamaño de estas partículas, la penetración en el organismo puede ser mayor o menor, es decir, pueden llegar incluso a depositarse en los pulmones. Depende del tamaño de las partículas, cuanto más pequeñitas son, su penetración es mayor en el organismo, y dependiendo de la composición química que tengan, pues pueden resultar más dañinas o menos. Bueno, una cosa que te quería preguntar acerca precisamente de la salud. Depende mucho del tamaño, como has dicho, de la composición, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta precisamente a la salud humana los aerosoles que son de producción artificial? Es decir, los aerosoles que se producen debido a la contaminación que provocamos los humanos. ¿Cómo afecta eso a nuestra salud? Pues los aerosoles antropogénicos, por ejemplo, aquí en Granada nuestra principal fuente de emisión de aerosoles antropogénicos es el tráfico, como bien uh-huh. conocéis. Sí, lo hemos probado en nuestras carnes. Efectivamente. Bueno, pues el tráfico tiene dos principales fuentes de emisión de partículas de aerosoles, pues serían, por un lado, la emite gases y estos gases se pueden convertir en partículas. Uh-huh. Y estas partículas pues también afectan a la salud humana, pero también tiene una emisión directa de lo que conocemos como hollín, que también lo inhalamos y está en una fracción de partículas bastante finas, con lo que puede penetrar bastante en el organismo. Uh-huh. Hay estudios que relacionan incluso posibles cáncer y posibles enfermedades directamente sí, sí. Con este tipo de, uh-huh. de partículas, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria. Emilio, sin duda uno de los aspectos fundamentales es controlar la calidad de la atmósfera en lo referente a la cantidad, al tamaño y a la composición de los aerosoles. Sí, y después de lo que ha dicho Gloria, más. ¿Eh? Más todavía. Uh-huh. Un poquito de sustito sí quedan estas cosas, uh-huh. pero es bueno saberlo. Bueno, pues alguien que sabe mucho de ellos, nuestra próxima invitada, se llama Hester Volten, una de las investigadoras participantes de este congreso, y sabe mucho, pero que mucho, de cómo medir la calidad de un cielo. Sí, porque Hester trabaja en el Centro de Control Medioambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente en Holanda. No lo voy a decir en inglés, ¿vale? Que no lo tengo. Venga, yo no creo tengo, que... Es que no trabaja mucho en inglés este verano, ¿vale? Y, bueno, es especialista precisamente en temas de medición de calidad del cielo. En concreto, ahora se encuentra trabajando en un instrumento que permite precisamente esto, medir la presencia de aerosoles, de esas partículas, en el cielo, pero desde tierra, y cuyo nombre responde a SPECS. Hester, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, cuéntanos qué es SPECS, en qué consiste y sobre todo, ¿cómo podéis medir desde la Tierra la calidad de nuestra atmósfera más próxima? Pues SPECS es un instrumento que mide cómo cambia la luz del sol cuando entra en la atmósfera, y depende del tipo de partículas que hay dentro de la atmósfera, la luz cambia de dirección, de color y de polarización. Y diferentes tipos de partículas, más pequeños, más grandes, de otra composición, lo hacen en su manera. Entonces, de este dato se puede concluir algo sobre las partículas que hay dentro en la aire. O sea, podéis determinar el tipo de partícula, la composición, el tamaño y también la cantidad en media de presencia de un tipo de partícula en el cielo con este aparato. Sí, luego intentamos hacerlo, porque es todavía en fase, en fase de producción, digamos, fase de desarrollo, ¿no? SPEX nace a partir de otro proyecto de mayores dimensiones, de hecho, curiosamente, de tecnología diseñada para el espacio, ¿no es así? Cuéntanos un poco eso. Sí, es un aparato diseñado por astrofísicas para ponerlo en un satélite para ir, por ejemplo, al Marte o al Júpiter para investigar cómo es la atmósfera allí. Entonces, pero es un instrumento bastante impresionante y yo pensé que estaba también muy interesante ponerlo aquí en la Tierra para ver qué hay en la atmósfera aquí que estamos respirando. Y eso también para los astrofísicos es muy interesante porque cuando lo pones aquí en la Tierra se puede también comparar las medidas con otros cuerpos celestes, ¿no? Con otros sitios, ¿no? Pero también con otros instrumentos que tenemos aquí. También, ¿no? Sí, se puede hacer pruebas cómo funciona. ¿Ves? Porque aquí en la Tierra sabes mejor lo que hay que en Marte, claro, por ejemplo. Claro. ¿Ves? Esto, esto por cercanía, esto, ¿no? Es mucho de los astrofísicos. Hacemos cosas que luego son útiles hacen cosas. Para el resto de los mortales. SPEX, entonces, es como el hermano pequeño de ese gran aparato que sirvió para irse al exterior, al espacio. Como el hermano pequeñito. Sí. Yo tengo aquí un aparato bastante pequeño que, pues es que el SPEX hace medidas que son de polarización también. Y polarización es algo muy abstracto. Y para explicarlo a la gente, la gente que han diseñado SPEX lo hicieron una versión simple en un tubo para ver con tus ojos la polarización. Pero funciona tan bien y había uno de esos diseñadores estaba muy aficionado a su iPhone y quería, le daba ilusión hacerlo por su iPhone. Entonces se puede poner en un trozo de plástico en la cámara del iPhone y se puede hacer una medida con la cámara de iPhone. Y se puede ver cómo es el color de luz y también la polarización. O sea, que podemos tener un aparato científico en nuestro iPhone conectado y tomar cualquiera de nosotros una medida de cómo es la calidad del cielo justo sobre bajo el que estamos. Todo el mundo puede hacer una foto con el iPhone, entonces también se puede hacer una medida, porque es tan simple. Y el iPhone sabe muy bien dónde estás, y también dónde estás mirando con el... Claro. Y se puede enviar todos los datos al database para... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Para qué sirven esos datos que pueden recoger los ciudadanos de forma particular con este dispositivo para el iPhone? Como tú dices, el iPhone sabe dónde estás, el GPS lo dice en todo momento, y esos datos se envían. ¿Qué pasa con todos esos datos que recogen los ciudadanos de forma voluntaria? Sí, pues sí hay muchas medidas en partes diferentes, por ejemplo, de ciudad. Se puede combinar todos porque ese instrumento es pequeño, no es tan bien como su hermano grande. Sí. Pero cuando tienes muchísimo de esas medidas, se puede cambiar todo y puedes hacer un mapa muy detallada. Y eso es muy interesante. Es un proyecto de ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana, sí, es algo que está últimamente empujando mucho, de que realmente los propios ciudadanos participen de la actividad científica. Se conviertan en auténticos sensores, en auténticos instrumentos de medida y participen. ¿Qué calidad tenemos ahora que lo tienes aquí con tu iPhone? ¿Qué calidad te dice que tenemos? La calidad como... Del cielo. ¿Del cielo? ¿Qué te dice? Puede ver... Pues aquí no tengo el que tiene cielo. Que ser en el exterior. Sí, pero se puede ver si hay mucha polarización, no hay mucha polución en el aire, porque la polución hace menos la polarización. Entonces, cambia la polarización. Ya se puede decir algo de calidad del aire, pero todavía no los números, ¿no? Ajá. Pues, Hester, enhorabuena y muchísimas gracias también por estar con nosotros. Gracias. Nada. Bueno, y para terminar este repaso a la velocidad de la luz sobre la ciencia de los aerosoles, qué mejor, Emilio, que irnos al espacio. Ah, enciendo el radioscopio, ¿no? Vamos. Que hablaba metafóricamente ahora mismo, Emilio García. ya que como he podido sentir en mis propias carnes, por donde me has llevado, los aerosoles están también muy presentes fuera de nuestro planeta, en el espacio, y juegan un papel en muchísimos objetos astrofísicos. Así que he pensado yo que qué mejor para hablarnos ¿con de el astrofísico ello? Yo? No. Dale. Olga Muñoz, compañera tuya, bueno, si no te importa, si es Olga, del no Instituto pasa nada. De Astrofísica de Andalucía, CSIC. A ver, Olga, tras realizar su tesis sobre la atmósfera de Júpiter, se trasladó a la Free University de Ámsterdam para especializarse en el estudio experimental de la interacción de la luz con las partículas de polvo de las atmósferas planetarias y cometarias. Y a su vuelta al IAA, lideró el desarrollo en instalación del laboratorio de polvo cósmico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dentro del que es científica titular desde 2007. Olga, buenas tardes y bienvenida también. Hola, buenas tardes. Olga, ¿dónde podemos encontrar aerosoles en el espacio y qué papel juegan dentro de la investigación astrofísica? Bueno, tú misma lo has visto, que tenemos polvo prácticamente en todas las partes del espacio. En cualquier cuerpo que tenga atmósfera, si estamos en el sistema solar, pues Venus, Júpiter, Saturno, todos los planetas gigantes, los cometas, pero también si nos vamos fuera, el medio interplanetario, las regiones de formación estelar, etcétera. Y el papel que juegan, básicamente el que ya han comentado mis compañeros, pues pueden absorber la radiación solar o bloquearla, y nos da mucha información sobre los mecanismos de formación de los cuerpos que estamos estudiando o cómo es el clima de un planeta. Por ejemplo, en Venus tenemos una atmósfera muy densa de gotas de ácido sulfúrico y una mezcla de agua y ácido sulfúrico, lo cual produce un efecto invernadero bestial. O si estamos estudiando un cometa, estudiamos su polvo, pues nos puede dar información sobre los mecanismos de eyección de ese polvo del cometa, como su composición, y ya si seguimos hacia atrás, pues ver cómo se formó ese cometa en el momento de formación del sistema solar. O sea, que el polvo es un elemento fundamental dentro del universo, dentro del cosmos. Una cosa, esta me la sé yo, te la hago porque vamos, yo me la sé. Gesto nos ha explicado cómo se estudia la composición de polvo que hay aquí en la Tierra, midiendo el cambio de polarización de la luz, etcétera, etcétera. ¿Cómo trasladar a los radioyentes el estudio del polvo cósmico que está tan lejano? Estás hablando de cuerpos como Venus, como cometas, como nubes de formación estelar, están tremendamente lejanas. ¿Cómo podemos realmente medir algo que está tan, tan extraordinariamente lejos como es el polvo cósmico? Bueno, ese es el problema que siempre nos encontramos en astrofísica. No podemos ir a un cuerpo, coger una muestra de polvo, analizarla en el laboratorio. Bueno, se ha hecho en muy contadas ocasiones, como en la misión Stardust, que trajo un poco de polvo del cometa. Entonces, básicamente, lo que tenemos son las observaciones astronómicas. Lo que tenemos una observación, hacemos una, tal por decirlo de alguna forma, la fotografía de un planeta. Básicamente lo que estamos viendo es la luz solar reflejada por las partículas de polvo que forman la atmósfera de ese planeta, el gas, etcétera. Entonces, de esa fotografía nosotros tenemos que extraer toda la información del polvo que hay en la atmósfera, de su estructura de nubes y todo eso. Entonces, la verdad es que es un problema bastante complicado porque tenemos muy poca información. Realmente esa fotografía la hacemos a distintas longitudes de onda, distintos colores, etcétera. Entonces, para poder extraer la información de las propiedades físicas del polvo, la geometría, composición, el tamaño, lo que hacemos son simulaciones computacionales o hacemos trabajo de laboratorio, que es lo que yo trabajo realmente. ¿Y en qué consiste ese trabajo de laboratorio, entonces? Bueno, en el laboratorio básicamente simulamos la interacción Sol-Planeta-Telescopio. Eso dicho así queda como, ¿verdad? Sí, en el laboratorio cogemos Júpiter, el Sol y lo simulamos. Y lo ponemos allí en chiquitillo. Y todo esto les cabe en la sede que tienen en el Instituto de Astrofísica de Andalucía de Granada. Todo esto y caben más cosas. Sí. Bueno, realmente nuestro Sol es un láser, una fuente de luz láser que puede funcionar a distintas longitudes de onda, desde el azul hasta el rojo. Nuestro Júpiter, nuestra atmósfera, es una nube de particulillas de polvo, y nuestro telescopio es un detector que se mueve para ir midiendo cómo ese polvo refleja la luz del láser en distintas posiciones. Entonces, la facilidad que tenemos aquí en el laboratorio es que nosotros cogemos ese polvo, lo llevamos, le hacemos fotografía de microscopio electrónico, vemos su geometría, podemos medir su distribución de tamaños y así relacionamos las propiedades físicas del polvo con cómo refleja la luz. Realmente no se dice reflejar, pero para que nos entendamos. Lo que hacemos es estudiar distintas muestras de polvo que podemos encontrar en el espacio. Y así vemos cómo variará la luz que este polvo refleja dependiendo de, pues eso, del tamaño, de la composición que tienen y de todas sus propiedades. Claro, el problema es que no tienes polvo de Júpiter, ¿no? No, claro, no tenemos polvo de Júpiter, pero sí sabemos, bueno, para empezar venimos todos de la misma nube, con lo cual el polvo que encontramos en la Tierra es muy parecido a lo que podemos encontrar en otros cometas, en otros planetas y cometas. Entonces, con lo que trabajamos es lo que se llama análogos de polvo de Júpiter, Marte o lo que sea. Por ejemplo, el polvo que habéis tragado vosotros en Marte tiene la misma composición que la ceniza volcánica del volcán Mauna Kea en Hawái, Entonces lo que hacemos es coger ese polvo y lo llevamos al laboratorio. Y pues de igual forma, pues el polvo de los cometas, un olivino, que es también una roca volcánica, nos vamos a un volcán, bueno, mandamos a alguien a un volcán, coge la roca y la machacamos para hacer la medida en el laboratorio. Bueno, ¿qué te parece? Pues sí, Olga, veo que sí que hace cosas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Algún día me tendrás que contar lo que haces tú, Emilio García. Olga, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo. Bueno, pues esto es una parte pequeñísima de todo lo que se ha abordado en el Congreso Europeo de Aerosoles, a cuyos organizadores agradecemos mucho la invitación para que el programa El Radioscopio esté aquí. Emilio, que nos vamos hasta la semana que viene. Recogemos, como siempre, dando los créditos del programa. Efectivamente, la cuadra de actores formada por Juan Luis Otés, José Antonio Meca, Noemí Fernández y hoy, desdoblándose como auténtica estrella de la radio, José Miguel Álvarez como actor y realizador de sonido. Impresionante. Bueno, os recordamos que mantenemos el contacto a través de nuestro correo electrónico, radioscopio@iaa.es, que podéis escuchar los programas anteriores y todos los que estén en el futuro en radioscopio.iaa.es, y también nos podéis seguir a través de nuestro Facebook, El Radioscopio de Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información. Oye, Susana. Dime, Emilio García. ¿Puedo venir la semana que viene? Vale, pero con una condición. Sí. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Sí. Nada de teletransportaciones y todo eso, ¿vale?